mucho que aprender y ya yo sé más o menos. Yo tengo un poquito de sabiduría y más todavía voy aprendiendo de la vida. Yo tengo un amigo que tiene 26, que se robó a mi novia. Yo no sé qué voy a hacer, yo la dejaba solita, solita con él. Y le di mucha confianza, sin yo saber. Yo confiaba mucho, Dios mío, confiaba en él. Me cacheteó a mi novia, me pregunto por qué. Ahora me encuentro en un vacío, porque ya yo sé. Y ahora que ya es tarde, me vengo a recordar lo que decía mi madre. Amigo, es un peso en el bolsillo. Te quitan lo que tú tienes, hasta los calzoncillos. Aprendiendo de la vida, cada amor de una herida. Poquito a poco voy aprendiendo de la vida. Esa traición me dolió y me llegó hasta el corazón. Poquito a poco voy aprendiendo de la vida. Mucha amor.